Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahora vamos a hablar de un mito, la sopa. Wow. Sobre la sopa, hay algo básico que nunca se puede hacer. La sopa nunca se sopla. Oh. Nunca. El... o el revolver para que se enfríe tampoco. Wow. Y se toma hasta lo que se pueda llegar a recoger con el cubierto. Nunca voy a inclinar para tomar el resto que me quedó de sopa, por más rica que sea la sopa. Oh. Cuando terminamos de comer, dejamos el cubierto en el plato y ahí finaliza la sopa. Gracias. ¿Y cómo vamos a tomar la sopa? La, la. ¿Mirando el partido? Ahora los celulares traen hasta televisión. Está ganando Colombia. Contra Perú. Contra Argentina. Ah, no, Perú. 2-0. ¡Hola, nene! ¡Hola, nene! Yo tampoco. Pagando porque el fútbol es satánico. Lateral de juego para Argentina con Café Glaroca. Calidad certificada. Arriba ese ánimo. Minuto 23. Colombia 0, Argentina 0. ¡Con un café! Primera parte, un hombre destacado, Banco Popular, este es su banco, Aldo Leao Ramírez para la Selección Colombia. Presta ya el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Rápido el golero, David Ospina ganando primero, buscando posición, buscando el Cunagüero, quita la pelota del colombiano, no se va, última raya, deja el varón al costado lateral de juego de Café Aguila Roja. Calidad certificada, arriba ese ánimo, la mueve Argentina. Con un café. Zabaleta entregando balón de nuevo, esperando arriba Pipe Higuaín, bandera arriba, que está indicando el central, que es una falta argentina. Balón detenido, reclama Pablo Herrero, Iván César, Diego, en el Monumental de River. Está desesperado Armero, no encuentra el camino. Con un café, el partido es muy complicado, el ritmo es... Con un café, demoniado los argentinos y presionan cualquier cosa. Y Colombia replica bien. Con un café. Es como esas peleas de golpes, se están fajando. Con un café. Claro, el fútbol es satánico. Porque cuando decapitaban a los seguidores de Cristo, jugaban con las cabezas y de ahí salió el fútbol. Fue que salió la idea del fútbol. Sí. Fútbol es satánico, por eso es que casi en todo partido hay muertos y hay cosas. Y ahorita, por ahora no es nada lo que ha pasado, cuanto lo que tiene que pasar. Mira, ahí donde lo ve, el fútbol es satánico. El fútbol anda metido el cachudo a toda hora. Por eso el fútbol es satánico. Lo que hasta ahora ha sucedido con el juego del fútbol no es nada, es simplemente como una... ¿Cómo le diga yo? Algo muy insignificante, como una advertencia del señor. ¡René! Oh! de los años, cuando gane un partido, le gane a otro, se verán ríos de sangre corriendo por las calles. Porque se van a agarrar el uno porque perdió, el otro porque ganó. Uh-huh. Pero va a ser mortandad que va a haber. Pero que muerto, muerto hay. Pero con el correr del tiempo, a medida que se acerque la venida del Señor, las mortandades van a ser de tremendo. Los generales entregan parte de Victoria, 872 agensores del orden vilmente asesinados, 3.000 presas capturadas en el último año de operaciones, dados de baja 2.000 terroleros, 1.500 sujetos neutralizados y 635 sapos aplastados. Presidente Sarkozy reclama como mandatario de Francia la liberación de Ingrid Betancourt. Y nosotros también, como ciudadanos de Colombia, tenemos que luchar por la liberación de todos los secuestrados y por el aniquilamiento del secuestro. ¿Qué diferencias hay entre el estado de los secuestrados de la FARC y el estado a que llegaron aquellos que estuvieron cautivos en los campos de concentración de Europa? Por eso es muy importante que la prensa francesa y la opinión europea entiendan que no nos pueden pedir a nosotros que hagamos nada diferente de lo que ellos habrían hecho. Si hoy tuvieran de nuevo a un Hitler en Europa. Si ellos tuvieran de nuevo a un Hitler en Europa. no lo habrían dejado prosperar. Entonces, ¿qué derecho tienen a pedirnos? Que nosotros tengamos que ser apaciguadores con el terrorismo. El último estudio de Jack Harris volvió que el Ops y Harris Interactive demuestra que todos los colombianos que escuchan noticias en FM, el 65.3% prefiere la FM de Claudia Guisati sobre un 31% de la WFM. En radio, Colombia también gana. FM, abre tu mente. Tu mente. FM, abre. Especie de batalla ocurriendo en el mundo, entre las fuerzas del bien y del mal. Una lucha colosal entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error y del mal, la opresión y la libertad y el error, lo bueno y lo malo, la verdad, lo bueno y las tinieblas y del mal, y finalmente y el error, la vida y la muerte. ¡Qué hermoso! Yo me gusta mi chatica por lo bajita y tetona, que debajo de cada teta ha tenido una ratona. Que un padre llegue a convertirse en amigo de sus hijos cuando estos lleguen a perderle el temor, pero no el respeto. La frase para papá en el 2011. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Mi padre siempre me decía, encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Varado. Necesita una grúa. más. Entonces soy un poquito medio motivador, me motivo mucho con la música, con lo que leo. A mí ese hijo de puta Pessoa me enloqueció, huevón. Claro, loco, ese man la supo hacer. Ese man la supo hacer, se imaginó que era 15 manes o 23 manes y se puso a escribir por ellos. Yo dije, yo también puedo imaginarme que soy muchos. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Lo mismo. Entonces, hijo de putas, nada, relájese. Y disfrútese su vida bien tranquilo. Arme un proyectico. Y si alguien cree, le va a caer, le va a caer.